Daniel Chavarría es un escritor uruguayo que nació en San José de Mayo en 1933 y vive en Cuba desde 1969. Acaba de ser galardonado como el mejor novelista, como premio novela, en la última Feria del Libro de Montevideo. Esta es la segunda vez en su historia que recibe el premio mayor de novela de literatura en el Uruguay. Ya lo había ganado en el 94. Y este escritor tiene una particularidad, es que escribe novela política de aventuras, novelas negras, novelas históricas, con una gran picaresca, con mucho sexo, con mucho tono de comedia. Son policiales muy activos, donde los personajes están casi siempre en la marginalidad y todos muy vinculados siempre al mundo cubano contemporáneo y latinoamericano. Es un escritor muy agradable de leer, muy divertido, que además contiene un trasfondo ideológico en todo lo que escribe. Es un comunista convencido desde los 12 años, dice en alguna entrevista que desde que leyó Los Miserables se volvió un comunista convencido. Escribe para divertir, se disfruta mucho sus novelas y genera mucha, mucha reflexión. Otra de las novelas que yo leí de Daniel Chavarría es El rojo en la pluma del loro. Esta novela recibió el premio de la Casa de las Américas en La Habana en el año 2000. La novela es apasionante porque se trata de un argentino que, una vez que pudo escapar de la Argentina, de la dictadura, después de haber sido torturado y preso, vuelve a Cuba por negocios y en un café de la Rambla de La Habana, ve sentado en una de las ventanas, también tomando un café, al torturador de la ESMA, que fue su victimario. Le surge toda la venganza y todo el odio, y allí empieza una saga policial, sangrienta, de sexo, espectacular, porque con complicidad que una prostituta cubana, siempre las prostitutas cubanas aparecen en las novelas de Chavarría, son además valientes, justicieras, dispuestas a defender los principios. Es fantástica estas prostitutas mulatas. Bueno, en esta novela se trama la venganza para dar muerte a este torturador y hacerlo sufrir parte de lo que él hizo por su lado. La novela que ha sido premiada en Montevideo es Viudas de Sangre. Es una novela que fue publicada por primera vez en Cuba y que ganó el premio Alejo Carpentier en el 2004, y ahora es publicada en el Uruguay y editada en el Uruguay. Y esto es lo interesante, además de esta novela, es una hermosa y grande novela de casi 630 páginas que fue editada en Zona Libro, que es una empresa que ahora se dedica a la impresión de libros de baja tirada, como los que son para el mercado uruguayo. Hasta hace un par de años todo se importaba de España o de Argentina, ahora se está haciendo, las tiradas cortas se están haciendo en el Uruguay, cosa que está dando trabajo a libreros uruguayos. Esta novela, Viudas de Sangre, unen dos mundos muy distantes: el San Petersburgo de previo a la Revolución Rusa, ambientado en la corte del zar y alrededor de Rasputín, y el otro escena es en Cuba, en la ciénaga cubana. Ambos escenarios ponen a dos mujeres como protagonistas, que en algún momento, no sé cómo se juntará la historia porque estoy por la mitad de la novela, la Olga es una princesa rusa que escapa después de la Revolución Rusa y monta un prostíbulo en París y luego en La Habana. Se relaciona con un comerciante muy rico de Cuba y por esas circunstancias vuelve a Cuba. Por otro lado, hay una pobre guajira que vive en la ciénaga de Cuba y su marido ha sido asesinado en circunstancias poco claras y ella, con mucha decisión, va a la investigación personal porque el poder político no la ayuda, seguramente involucrados estos personajes poderosos de la Cuba del principio del siglo XX. El asesinato es una obra que es deliciosa, es apasionante de leer, tiene una estructura muy apasionante en cuanto a erotismo, a situaciones muy originales, la forma de hablar de los personajes. Esto hace de Chavarría realmente un escritor interesantísimo para seguirlo. Es muy recomendable esta novela, Viudas de Sangre, para leer ahora en el verano.